Ellas hablaban. Y según hablaban, se iba formando una red de historias. Narraban mientras buscaban su hueco en la colmena. Azarosas, entusiasmadas, se acompañaban. Y el dolor se endulzó con la miel. Y las palabras se tornaron libertad. A esta colmena le sobra poder para decir: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a Él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero hasta que fuiste carcelero. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Buenos días abejas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy como veréis hemos cambiado nuestra hora de emisión y estamos por la mañana, así estamos con más fuerza y más ganas que nunca. Hola micrófono azul, ¿qué tal? Buenos días. Hola micrófono rosa. Hola, buenos días abejeando. Hola micrófono gris, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días, pues zumbando a tope. Zumbando a tope. Claro. Qué buena palabra. Hoy queríamos hablaros de lo que sentimos, lo que nos pasa cuando salimos de una relación de violencia de género. Tenemos un montón de sentimientos encontrados y queríamos comentaros un poquito en qué situación nos encontramos cada una de nosotras, por si os sentís identificadas y en algo os podemos ayudar. Lo primero y fundamental es que desde las administraciones existieran unos apoyos específicos que nos guiaran cuando salimos de una situación de violencia de género, con los procedimientos a seguir con empatía y sin cuestionarnos. Es difícil estar preparadas para luchar contra tu maltratador, sumándole a todo un proceso judicial sin sentimientos, abrumadas, que seamos capaces de afrontarlo y actuar con determinación. Queremos sentirnos escuchadas, que se vean nuestras necesidades, los problemas a los que nos tenemos que enfrentar, que nos asistan y nos entiendan, que nos escuchen, sabiendo que llegado a este punto, las víctimas somos nosotras. A todo el proceso judicial se suma el proceso psicológico, que nos hace vivir en una montaña rusa y que nos lleva a secuelas psicológicas como la depresión, la ansiedad, el insomnio, la falta de autoestima, la angustia emocional o intento de suicidio. Dependiendo del tipo de maltrato, la severidad de este, el tiempo durante el cual la persona ha sido maltratada, entre otros. Al terminar una relación donde éramos víctimas de violencia de género, tenemos muchos sentimientos que afloran. Sentimientos como la vergüenza y la culpa. Dos estados emocionales sumamente complicados a trabajar en violencia de género, pues el maltratador se ha encargado desde el principio de dar toda la responsabilidad de sus actos a la mujer en cuestión cuando es algo dañino o negativo, y llevarse el mérito cuando es algo beneficioso o bueno para la pareja o familia. Vergüenza por pensar cómo he permitido ser maltratada por mi pareja, y culpa por no haber hecho nada, o tener tan asumido el discurso del maltratador de que no servimos para nada que nos acabamos convenciendo de ello. Desde el momento en el que salimos de la situación de violencia nos volvemos hipervigilantes, con miedo de que aparezca de nuevo en nuestras vidas. Esa inseguridad podría acompañarnos al terminar la relación, pero miramos con optimismo nuestra nueva vida, a sentirnos libres y seguras. Después de salir de una relación de violencia de género, sentimos la necesidad de ser de nuevo mujeres, sentirnos deseadas y tomar lo que realmente deseamos como mujeres. A veces con una promiscuidad, entre comillas, que nos reafirma en que aún estamos vivas, o bien, sintiendo lo contrario, una falta de deseo por miedo a sentir lo que sentías cuando tenías relaciones sexuales a la fuerza con tu maltratador, que utilizaba el sexo para sus necesidades e intereses personales. Llegamos a perder el deseo porque la única manera de defendernos para no sentirnos totalmente vulnerables. Nos hemos dejado hacer sumisamente, pues muchas de nosotras accedemos a tener relaciones sexuales para que no se enfade, para que no vaya más la cosa, o porque de esa manera están contentos y no hay una repercusión después. Por eso la sensación de no querer tener deseo nunca más, no poder volver a querer a nadie más. Nos sentimos heridas, pisoteadas y desgarradas por dentro y por fuera. Si bien puede ocurrir que utilicemos el sexo con nuestro maltratador, porque en ese momento preciso nosotras tenemos la sensación de tener algo de poder. En nuestra relación con el maltratador podemos adquirir el síndrome de la salvadora, ya que durante nuestra relación éramos quienes asumíamos la responsabilidad de resolver los problemas, mejorar la vida o incluso salvar emocionalmente a nuestra pareja, olvidándonos de nuestros propios cuidados. Al terminar nuestra relación con nuestro maltratador, esa impronta nos queda y nos convertimos en personas siempre dispuestas a ayudar y apoyar al otro, incluso a costa de nuestras propias necesidades. Nos podemos llegar a sentir responsables de la felicidad del otro y a menudo las mujeres se sacrifican para que así sea, como lo hacían en su relación con su maltratador. Necesitamos interiorizar lo que nos ha pasado para poder construir una nueva vida donde ser capaces de ser nosotras mismas, aun con todo lo que nos rodea y todo lo que sentimos, buscar nuestro yo. A pesar de toda la complejidad, muchas mujeres consiguen salir de toda esta situación y recuperan el control de sus vidas. Mantengámonos activas, con autonomía, hagamos actividades que nos hagan sentir bien, incluyendo, por supuesto, todas aquellas que el agresor en nuestra relación no nos permitía hacer. Exploremos nuevas amistades, nuevos lugares, nuevos hobbies. Hagamos aquello que siempre quisimos hacer y el tiempo y las circunstancias no lo permitieron. Volver a crear y creer en nuestras redes de apoyo, ya que esto es muy importante para sentirnos mejor. Escucharnos a nosotras mismas y reforzar nuestra autoestima. Yo valgo, yo puedo. Yo soy una gran persona. Yo me valoro y las personas que son importantes en mi vida también lo hacen. Tenemos la capacidad natural de recuperarnos de acontecimientos negativos que hayan podido surgir a lo largo de la vida. Hoy lo llamamos resiliencia, con confianza en nosotras y en los demás, los que confiaron en nosotras, reconociendo nuestros logros, preguntándonos y conversándonos, siendo sinceras en las respuestas hacia nosotras. Volver a relacionarnos con los demás siendo independientes, manteniendo cierta distancia física y emocional. No podemos volver a asumir los problemas de los demás como nuestros. No somos las salvadoras del mundo que nos rodea. Volver a crear vínculos de amor e intimidad con otras personas que nos den el valor que sabemos ya que tenemos, consiguiendo así liberarnos de los pensamientos negativos, una vez lejos de nuestro salvador. Maltratador. Y en la distancia diaria darle de nuevo sentido a la vida, con humor, con emociones positivas. Sentir la importancia de la sororidad, con apoyo, unidad y respeto entre mujeres y víctimas. Ayudarnos entre las mujeres, entendernos y comprendernos, sin juzgarnos, con solidaridad y empatía entre nosotras. Hemos visto la importancia que tiene que una persona que ha sufrido violencia de género se empodere y tome conciencia de que si es posible recuperarse, sí es posible recuperarse de una situación de maltrato. El empoderamiento juega un papel crucial para la recuperación. En definitiva, chicos. Mujeres. Cabeza alta, hombros hacia atrás, pecho hacia adelante y fuerza, mucha fuerza, porque todas somos capaces, con ayuda personal y un cambio de perspectiva. ¡Viva! ¡Viva mujeres! ¡Olé! Me omite y todo me remite ya a buscar un escondite. Como luces de neón. y transmite que todo es mi culpa. Y a esta altura ya me asusta tu negación. Me has pisado el codo solo un tanto tiempo y yo me mata. Mi mente se percata, mientras y me arrebatas la gana de la lucha. Te hablo y ya no me escucha, me apaga la ilusión. Elena lleva ya un año separada de su expareja, después de 7 años de relación, una relación basada en los golpes y la ausencia de cariño. Ahora, después de las interminables peleas en los juzgados, el juez había dictado sentencia. Un fin de semana al mes su niño estaba con su padre muy a su pesar. Este era ese fin de semana. Estaba pensando en ello sentada en la barra de un bar cercano a su casa. Había salido de trabajar y estaba cansada, pero sobre todo emocionalmente. La casa estaba vacía igual que su nevera. Por eso decidió pararse a tomar una cerveza mientras se escucha algo de música y se comía unas pipas ensimismada en sus pensamientos. Perdona, guapa. Te he visto tan sola que he pensado que seguro me estabas esperando. Se acercó un hombre ya pasado de copas. Elena le evitó la mirada mirando hacia otro lado, porque que no quería tener problemas. Oye, guapa, que te estoy hablando. ¿Es que estás sorda? Le dijo gritando. Déjame en paz, por favor. No quiero hablar con nadie. Solo quiero estar sola. Le suplicó Elena. Pues para querer estar sola y ya. Te has puesto tú muy corta, ¿no? Le dijo mientras recorría sus piernas con cara de gusto. Déjame, por favor. Cogió su copa de cerveza con intención de levantarse. Espérate un poquito, que ya viene mi amigo y seguro que podemos pasarlo muy bien, los tres. La agarro por la cintura. No te hagas tanto de rogar, que ya ves que has encontrado lo que venías buscando. Dijo señalándose a sí mismo. Elena cogió su bolso, dejó la copa y salió por la puerta del bar sin mirar atrás. El individuo que la había molestado en el bar y su amigo salieron a la calle detrás de ella. No la siguieron, pero desde lejos la increparon para que se quedara y compartiera con ella unas copas y algo más. Aún hoy en día, que una mujer se sienta en un bar cualquiera, se puede ver cuestionado y aprovechar dicha circunstancia para entender como fácil el acceso a su contenido. How you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. sé de uno. Anda, que Paco, ¿te has dado cuenta? Si lo estaba pidiendo a gritos. Dijo Álvaro, el hombre que había acosado a Elena. Joder, macho, me tenías que haber avisado antes. Entre los dos seguro que la habíamos convencido, si no había más que verla con esos pantaloncitos cortos, sola y con una cerveza en la mano. Esa quería lo que quería. Decía mientras se reían. Tendríamos que haberla acompañado a casa, seguro que nos invita a subir. Reían a carcajadas. Luego dicen que si son atacadas, violadas, si es que se visten así, beben y a estas horas solas por la calle. Habló mientras cogía su cerveza. Ana, la camarera que había llegado del almacén y les estaba escuchando... ¿Pero vosotros os estáis oyendo? El hecho de que una mujer lleve pantalones cortos te da derecho a ser un capullo, claro, y a tratarla como si fuera un trozo de carne. Suspiró mientras limpiaba la barra. ¿Y tú, jefe, los has visto y no has dicho nada, ¿no? Le gritó Marta. Sois un asco los tíos. Decía mientras los tres se reían. Mientras Elena, que había hecho el camino a su casa mirando hacia atrás por si venían detrás de ella, entró en su casa. Respiró profundamente con alivio de sentirse segura. ¿Cómo es posible? Pues sí, aquí estamos en nuestro noticiero y sí, ¿cómo es posible? Pero esta vez en positivo, porque el Tribunal Constitucional ha hecho historia. Y entonces, en una reciente sentencia, ha asentado doctrina contra una exigencia hacia judicial a las mujeres para que favorezca las relaciones paternofiliares respecto a sus exmaridos denunciados o condenados por violencia machista. Además, es de hace poquito, ¿no? Del 27 de septiembre de este mismo año, o sea, hace unos días. Está muy bien. Sí, sí, dice que repara una de las sentencias que estaban más... como más enquistadas, que no iban para hacia ningún sitio, y entonces a raíz de esto, gracias a Dios, pues los hijos de mujeres maltratados no tendrán la obligación de convivir o compartir espacio, tiempo y vida, si no quieren, con su padre maltratador de su madre. Sí, reza la noticia del periódico Público. Y reza así, el Constitucional hace historia a favor de las madres maltratadas frente a los padres agresores. Y yo diría, a favor de las madres maltratadas y de sus hijos e hijas. Sí, sí, claro, sobre todo, o sea que obviamente para las madres maltratadas es fundamental, pero para unos hijos e hijas que no quieren, no tienen las ganas ni necesidad de irse con su padre, que han visto cómo maltrataba a su madre, pues yo creo que es una salvación física y sobre todo para una construcción psicológica, para un crecimiento para esos niños. Porque es ese sentirse con obligación de tener que ir a convivir, a pasar tiempo con su padre que maltrataba a su madre, pues yo creo que es una falta muy importante para la psicología de los menores. Yo creo que de las cosas más importantes a trabajar en esto es que no solamente lo que tú dices, ¿no? Es un daño para esos menores, sino que además era una revictimización por parte de la justicia, ¿no? Porque a menudo esto significaba que muchas mujeres entraban en desobediencia, ¿no? Y se las castigaba a ellas por no hacer efectiva esa sentencia. Pero claro, cuando tienes una hija agarrada a tu pierna que no se quiere ir con el maltratador llorando, pues vamos a ver quién ve eso, ¿no? Y es capaz de cumplirlo, ¿no? Y encima, si eres su madre. Claro, sí, sí. Y luego que los profesionales que vean eso con los niños, hasta ahora sin sentencia, pues ellos seguían con su obligación de que el menor se tenía que ir con el padre. A lo mejor si algún profesional ha tomado nota, lo ha apuntado en el expediente y ha conseguido que ese menor vuelva con la madre, pero en la mayoría de los casos les obligan a irse con sus padres. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además hay menores que a lo mejor no se niegan por miedo a decir no, pero somatizan, ¿no? Que esto es otro programazo que tenemos que hacer, ¿no? La somatización de la infancia, de los maltratos, ¿no? Y la falta de formación en muchas instituciones, colegios, etcétera, sobre cuáles son esas sintomatologías que muestran los niños maltratados, que aunque no puedan expresar que no quieren irse con su padre, bueno, pues lo demuestran con otra serie de cosas, ¿no? Sí, con enfermedades, pues. Desde asma, los niños asmáticos, está demostrado que la incidencia de asma en niños maltratados es súper elevada. Las estadísticas hablan, esto lo leí yo en un folletito de centro de salud, o sea, está ahí publicado. El asma, dolores de cabeza, colones irritables, dolores de tripas, diarreas, bueno, o sea, infinito, incluso simplemente catarros, un niño que no para de tener constantemente catarros. Sí, sí, es que se somatiza todo lo que te pasa, nos pasa a los mayores. Y a lo mejor estamos un poquitito más capacitados para asimilar ciertas cosas, con que imagínate a los pequeños, que no saben cómo incluir todos esos sentimientos en su vida. Y un poco por enmarcarlo en el tema de hoy, ¿no? Bueno, por llamarlo de alguna manera en el asunto, ¿no? Que queríamos profundizar hoy en torno a las víctimas de violencia, precisamente es pues cómo esa violencia vicaria, además de lo primero que sufren los niños, cómo nosotras, una vez hemos salido de la relación de violencia, seguimos recibiendo golpes por parte del maltratador en forma de esto, ¿no? De esta violencia hacia los niños y niñas. Pero quiero comentar algo que, por ejemplo, yo creo que los profesionales que llegan que están en la justicia deberían pasar un test psicológico, ¿no? Y decir, tú sabes sobre este tema de violencia de género, pero no todos tienen conocimiento sobre ello. Porque siempre la sociedad, y tanto, bueno, en general la sociedad, piensa cómo un niño no puede tener un padre. Pero sí, claro, si no tienes ese conocimiento y estás en la justicia y llevando estos casos, claro, no ayuda en nada, prácticamente nada. Y tú como mujer... Mujer, claro, sigues siendo la víctima y tienes que comértelo todo. Claro, y tienes que... Claro, y hoy de lo que iba el programa era precisamente de cómo hacemos ese proceso de reconstrucción, ¿no? Sobrellevando todas las secuelas que nos han quedado de los años de convivencia y añadidas y calentadas, digamos, por ese aún no parar, ¿no? Pues con la violencia económica que hablamos en otro programa, con esta violencia vicaria que se continúa en el tiempo también, ¿no? Sí, sí, si nosotras tenemos muchas ganas de seguir adelante, de ser optimistas, de todas esas cosas, pero no nos dejan, ¿sabes? No es posible. No es posible por la justicia, también por nuestro entorno, porque muchas veces nos sentimos cuestionadas y preguntadas sin que nos lo digan directamente a nosotras. Es como, ¿y por qué estabas ahí? ¿Por qué aguantaste tanto? ¿Y por qué? Y luego es el por qué. ¿Por qué esta madre siente tanta inseguridad para con sus hijos, ¿no? ¿O por qué esta madre bueno, pues está como oída, ¿no? Bueno, pues es que igual no es buena madre. Bueno, pues es que igual ¿no? Y ya todos estos juicios que se formulan muchas veces desde las instituciones hacia las mujeres que han sufrido maltrato, pues no hacen más que engordar, revictimizar y ahondar en la herida. Y precisamente esa es la herida que las instituciones deberían acompañar, entender y trabajar de manera, con un enfoque profesional, con conocimiento y con formación, ¿no? Porque ¿cuáles son esas secuelas que tenemos las mujeres cuando hemos salido de una relación de violencia? Vale, la secuela en la violencia de género se pueden presentar en 7 tipos, tanto emocionales, afectivas, cognitivas, conductuales y físicas. En primer lugar, se puede observar baja autoestima, problemas de identidad y autoimagen distorsionada hacia lo negativo. Dudan de sus propias capacidades y minimizan sus habilidades y maximizan las posibilidades de equivocarse y de fracasar. Llegan a depender mucho de las opiniones externas, les cuesta fiarse de su intuición porque durante mucho tiempo se les ha hecho dudar de sí mismas. Y en segundo lugar, tienen muchos sentimientos de culpa y mucho miedo, y esto las suele paralizar y no les permite mirar hacia adelante y avanzar. Y todo esto ha sido a raíz de las amenazas del agresor. Durante todo ese tiempo desarrollaron tensión constante, hipervigilancia y miedo. En tercer lugar, aislamiento emocional social, que provoca el agresor, y la víctima siente que está totalmente sola y que nadie puede entender lo que le sucede. Por lo tanto, no pueden confiar en nadie y sienten que nadie les puede ayudar. En cuarto lugar, ellas piensan que sus sentimientos no tienen importancia, creen que están exagerando o que están equivocadas, y a veces la rabia contenida va dirigida contra ellas mismas. En quinto lugar, el trastorno de estrés postraumático, que eso prácticamente la pasamos todas, claro. Todas. Todas, todas. Y los niños y niñas también. Sí, que dentro de ello está la ansiedad, pesadillas, depresión, hipervigilancia, embotamiento emocional, irritabilidad, ideas de suicidio, insomnio, respuestas emocionales exageradas. Pérdida de memoria. Sí, falta de concentración, ¿no? De decir, quiero leerme un libro, pero es que no puedo. Pero me apetece mucho leer este libro. ¿Qué hago? Sí. Y en sexto lugar, sentimientos de haber traicionado al agresor, por haber denunciado, por separarse o por habérselo explicado a otra persona. Sí. Sí. En séptimo lugar, trastornos de apego. Sienten que no son merecedoras de ser queridas o de ser respetadas, mantienen distancia con el entorno por miedo a volver a sufrir. Y muchas, muchas nos sentimos que somos malas madres. Y en realidad estamos al 100%. Pero y aún así nos sentimos, ¿no? Sí. Pero sí se puede. Somos madres a pesar de todo, a pesar del maltratador, a pesar de su todo, ¿no? Toda la el bombardeo, ¿no? Con los niños. Sí, yo eso que has dicho de sentirte mal por contárselo a alguien, es que eso es como, y encima la vergüenza, ¿no? Ya, más que vergüenza es como, jolines, si tampoco es para tanto, y se lo estoy contando a esta persona, y ahora esta persona, ¿qué va a pensar de él? Porque cuando le vea y se le encuentre, no se lo puedo contar, porque ¿y qué va a pensar de él? ¿Cómo que va a pensar de él? ¿Y tú qué? Pues no, ahí entramos. Yo sé de una. y recordar la parte de la hipervigilancia, que seguro que muchas se van a sentir identificadas, ¿no? De cuando sales de la relación, de repente ves una persona que, o sea, ves que, wow, es él. ¿Y qué haces? Pues te pones nerviosa y quieres salir corriendo o cambiarte de acera o ¿no? Y luego miras perfectamente y dices, no es esta persona. O sea, no es mi agresor. Pero claro, ya tu cerebro ha funcionado a 1000 por hora. Y luego a través de ese hilo conductor obligado que nos ha dejado el juzgado de, ¿no? Porque en muchas sentencias pues hay obligación de mantener WhatsApp abierto con el padre de los niños, de mantener correos electrónicos, de mantener comunicaciones. Entonces, claro, imagínate, tú estás intentando salir de aquello, cada vez que escuchas su voz te vuelve todo. O sea, salir de una relación de violencia y tener que sostener todo eso en el tiempo, pues es abrumador, así que, señoras, no nos sintamos extrañas con ese tipo de síntomas. Sí. Y sí, seguro que más de un caso también de, yo qué sé, en el distrito que vivas, pues la gente que te conoce, claro, están viendo la situación, pero dices, si no actúas, te denuncio a ti por permitir. ¿Y cómo te lo comes eso? Ya. ¿Cómo te lo comes eso? Actúo, vale, actúo, sí. pero con miedo a qué, que todo esto caiga sobre mí. Podríamos hablar de una cierta persecución, sin ser exageradas. Sí. Hacia las madres sí. víctimas de violencia de género. A conocer dónde vas, por dónde pasas, a qué hora. Porque en realidad, teniendo hijos es muy fácil, ¿sabes? Saber que a las 5 vas a estar en la puerta del cole, que a las 9 estás en la puerta del cole, que no sabes dónde trabajas, porque por tus años de relación, si no has cambiado de trabajo, sabes dónde trabajas. Entonces es como, a veces te encuentras que aparece por ahí, no, es que pasaba por aquí, no pasabas por aquí. Uh-huh. O no dice nada, simplemente para que veas que está ahí. Y luego yo creo que también, aparte de todo lo que habéis mencionado, también hay secuelas a nivel neuronal incluso. ¿Cognitivo? Porque sí, cognitivo, porque cuando estás dentro de una relación en la que has pasado por esto del apego intermitente, que eso crea enganche, porque es como cuando una persona es adicta a una droga, tienes de repente un love bombing increíble, tienes el amante perfecto porque hace ese papel. Y luego de repente te quita toda la atención de golpe, y es un juego que suelen hacer también los maltratadores psicológicos. Eso genera adicción. O sea, y no es una adicción de que tú quieras ser maltratada, que esto la gente no lo comprende, sino que es un juego al que suelen jugar los manipuladores, los maltratadores, porque saben que hay unas reacciones de las que casi no puedes controlar, que bueno, que están ahí, ¿no? Y luego esto de, pues yo qué sé, la utilización del sexo con afán de manipulación, yo qué sé, la devaluación, ¿no? Pues cuando ya te tiene y mediante chistes, bromas, comentarios delante de otras personas, te va devaluando, pero de una forma súper sutil. Sí. Pues todo eso al final te va dejando una huella de que, bueno, al final, bueno, es que era una broma, bueno, es que... Pues eso al final te va dejando una huella de que tú piensas que puede ser cierto, sí, ¿no? Todas esas cosas que dice. Y luego, pues eso, cuando sales de esa relación, esto de desconfiar de una misma, de su propio criterio, yo creo que es lo más habitual. Sí. Claro, ¿cómo he caído yo en esto? ¿Cómo he caído yo en esto? ¿Ahora cómo me fío yo de mí misma para tener otra relación con otra persona? ¿Cómo lo voy a hacer yo ya? Hay una dificultad real además para tomar decisiones, ¿no? A raíz de todo eso derivado, y eso, bueno, dicho así parece poca cosa, pero en la vida real es demoledor. Demoledor. No poder tomar decisiones, ¿no? O tomarlas con una inseguridad que te hace pasar miedo incluso, ¿no? Y mucho más todo lo que tenga que ver con él. Eso ya... El bloqueo, ¿no? Que sientes, la parálisis, ¿no? Que te produce ese miedo, ¿no? Y es verdad que es importante lanzar ese mensaje, que no es necesario que te hayan tocado un pelo de la cabeza en los años de maltrato para que tú sientas pánico hacia esa persona. Porque todos esos procesos psicológicos que son complicados... es que te pueden llevar a eso, una parálisis por miedo brutal. Entonces, yo recuerdo, he llegado a ver una mujer que había sufrido muchos años de maltrato y su hija se cayó y sufrió un golpe grande, y yo estaba allí cerca, y cuando vino el SAMUR los médicos hablaban conmigo, porque la madre estaba tan absolutamente ida. Eso forma parte del shock postraumático. Sucede algo, ¿no? Algo grave, tienes que tomar decisiones, tienes que ponerte en movimiento y reaccionar, y tu capacidad de respuesta ha sido anulada. Anulada totalmente, hasta el punto, o sea, esa madre que quiere con locura a su hija, me consta, o sea, no era una falta de amor, ¿no? Sino que la falta de respuesta, aunque muchas veces en servicios sociales y en algunas instituciones se quiere confundir o se redirige hacia es una madre incapaz, ¿no? No, no es que sea incapaz, es que sufre estrés postraumático porque ha pasado años de violencia y está educada en no debes responder, sí. No respondas. No, que en ese caso a lo mejor también, porque puede pasar, que está pensando, o sea, si ha pasado eso, ella tiene, de repente le entra un pavor y un miedo pensando en que cuando su expareja se entere de lo que ha pasado, la culpa es de ella, la responsabilidad es suya, todo lo que le pase a su hija es culpa suya, ella no tendría que estar contigo, tendría que estar conmigo, ves, te lo he dicho, eres un inútil, y en ese momento que ella está bloqueada, está pensando en su cabeza en todo eso, en todo lo que se la viene después. No es por falta de... Pero es que ese miedo la está bloqueando. Son todas las cosas, ¿no? O sea... Pero, de todas maneras, este mensaje quiero dárselo a todos y a todas, de que cuando veamos una situación de violencia, muchos cuando ven un tipo de esta situación de... El agresor le está pegando, ¿no? Y ella lo defiende cuando alguien quiere ponerse por medio. Pero luego dice, ah, no, que ella lo está defendiendo, mejor me alejo, me voy. No, hay que actuar. Llama a la policía, pide ayuda a quien sea, pero no. No dejes pasar eso. Ayudar siempre, porque hay algo que hay algo por detrás en esa relación que está sucediendo. Exacto. Ayudar, por favor, ¿sabes? Intervenir, exacto. Sí, son dos personas adultas, ¿no? Se suele decir, ¿no? Es como, bueno, sí, no te vas a meter en una pareja, ¿no? Claro, o este tipo de frases. La mayoría huye. Pero claro, eso no es una pareja, vamos a diferenciar, ¿no? Es una relación de maltrato, que es muy distinto. Sí. Pues así es. Pero vamos, tampoco queremos terminar tan serias, tan tristes, y queremos dar un mensaje positivo, porque, bueno, si hemos salido... Somos libres y podemos. ¿Y qué nos ha ayudado a salir? ¿Qué cosas nos han ayudado a salir? Nuestra fuerza, lo primero. Somos nuestra fuertes, fuerza, capaces. Y la sonrisa que siempre está pegada en nuestra cara. Y sobre todo ver a las otras, ¿no? Unirse, hablar mucho, hacer tu propia narración de tu historia. Eso es súper importante. Es decir, cuando te juntas con una amiga o con otra mujer que ha sufrido lo mismo, lo que estás haciendo es algo súper importante. O sea, esa hora de tomarte un café ahí o de estar en el parque charlando... Es fundamental porque elaboras tu propia historia, más allá de la historia que el maltratador te quiso contar de ti misma, ¿no? El maltratador quiso decirte quién eras, pero ahora tú que te has ido, eres quien vas a decir quién eres. ¿Tú quién eres? Y se lo cuentas a tu amiga. En tu libertad. En tu libertad, eso es. Y con compañía y acompañamiento. Y compartiendo y viendo que otras mujeres han pasado y pasan y están pasando por lo mismo. Es fundamental. No solamente sientes el apoyo, sino que tienes la capacidad de volver a crearte a ti misma en esa narración que puedes hacer a los demás, desde la libertad y la confianza. Yo creo que también es muy importante el concienciarse de que el maltratador, en realidad, pocos llegan a ser felices y que son un pozo de miseria emocional. Y que eso, al menos a muchas mujeres, nos ha aliviado, ¿no? Ese pensamiento también. Y también, sobre todo, lo que estás diciendo es súper importante, porque el relatar todo lo que ha pasado, el contarlo, el poder ponerlo en pie, y que cada vez que lo cuentas, la vergüenza se diluye, deshaciendo, va, porque al principio lo cuentas con mucha vergüenza, pero según lo vas contando te vas dando cuenta de todo lo que has pasado, del daño que te ha hecho esa persona, y de que en realidad era culpable, no eres tú. Pero sí que es verdad que es importante que al principio, cuando estamos muy recientes, que estamos súper vulnerables, ¿no? Y con todo esto que contábamos al principio, es buscar espacios seguros para hacerlo, ¿vale? Buscad ayuda en las redes de violencia que hay en el Ayuntamiento de Madrid, que podéis llamar al teléfono de la policía municipal, es una manera, y pedir directamente que te pasen, no tienes ni que hablar con ningún policía, esto es importante. Llamar a 016 o, bueno, acercarte a tu espacio de igualdad de tu barrio, lo que te sientas tú más cómoda. Y las relaciones cercanas, las que te hagan sentir más cómoda y más segura. Sí, es importante, sí, al principio contarlo en espacios muy seguros. Este programa precisamente surgió por ello, por esto. Uh-huh. Porque por hablar, por compartir, y porque a las que nos había pasado queríamos compartirlo con vosotras. Exacto. Sí, entonces, porque también os invito a que si alguien nos está escuchando y tiene una situación de violencia de género, o acaba de salir, o pasó hace mucho pero quiere compartir un rato con nosotras, es bien acogida aquí en esta casita chiquitita de abejas, y puede venir cuando quiera. Puede contactar con nosotras a través de Instagram o mandándonos un email, y estaremos encantadas de vernos y tomarnos un café con ellas y compartir y liberarnos. De ahí el nombre, ¿no? De colmena. Colmena. Uh-huh. Somos una colmena, por eso, ¿no? Las abejas se unen y zumban juntas. Vamos a escuchar música, creo. Música linda. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte todo guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la Alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Sacúdete el dolor, mira pa'lante, detrás tan solo quedan telarañas. Tú eres una diosa, tú eres poderosa, y ahora es infinita tu mirada. Que ahora que ese idiota ya se fue, abre las ventanas que entre el aire. Ya se acabó el no puedo, con tus dos pares de remos volverás a ser princesa de los... Bueno, pues ahora cambiamos de rumbo y vamos a compartir con vosotras la cultura violeta. Hoy Miriam nos va a hablar de la cultura violeta. Uh-huh. Sin gafas. Sin gafas, un documental os voy a recomendar, maravilloso, del año 2003, del año pasado. En español lo podéis encontrar como Sauna, está en Filmin, yo no lo he encontrado en abierto en YouTube, pero igual hay alguna otra plataforma que lo tenga, eso es buscar. En castellano Sauna, si no lo podéis encontrar también como La Hermandad de la Sauna de Humo. ¿Vale? La Hermandad de la Sauna de Humo es una película documental de 2023 escrita y dirigida por Anna Hintz en su debut como directora. Trata sobre un grupo de mujeres que se reúnen en una sauna de humo donde limpian la suciedad de sus cuerpos avergonzados y doloridos. ¿Vale? Bueno, a mí me pareció, bueno, es una preciosidad, es una maravilla, porque... Bueno, pues habla de un grupo de mujeres, ¿no? De una tradición que hay. Me vais a perdonar porque ahora no me acuerdo el país, me parece que era Polonia. Me parece recordar que era polaca. Pero vamos, es un país donde las mujeres se reúnen en torno a una sauna, se reúnen un día o un fin de semana entero. Suele hacerse en familia, familia extensa, ¿vale? Abuelas, madres, hijas, primas, o las primas solas, o cuñadas, o un poco este sentido, ¿no? Y entre ellas, a veces amigas, se juntan y dentro de esa sauna, donde se frotan hierbas curativas, tiene un poco ahí, ¿no?, que ver con... Es ancestral, ¿eh? Es una tradición ancestral. Sí, viene de siglos y siglos que lo hacían las mujeres. Se apartaban allí para poder hablar en soledad y en intimidad, imaginaros desnudas, sudando, limpiando, ¿no?, por sus poros de sus cuerpos y también verbalizando, haciendo esa limpieza de, bueno, pues todo lo que traen consigo, ¿no?, de dolor y de soledad y de haber sufrido violencia física, sexual, y todo eso se cuenta, ¿no? Son trozos de esa sauna. Esta directora se mete en la sauna con otras mujeres y el documental va ahí un poco de todo ese relato que hace cada una, ¿no?, de su familia y de su dolor, ¿no? La propia directora, bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, cuenta una experiencia que ella ha sufrido muy desgarradora, y otras mujeres que comparten ahí con ella también, ¿no?, pues cuentan pues cómo era el trato de su padre, o cómo era el trato de, ¿no?, o simplemente, bueno, pues el ser mujer en una sociedad, es que simplemente con eso ya es suficiente, en una sociedad machista, ¿no? Muy bonita, os la recomiendo a todas. Saan nyt sen pyhäkotskun puhtassat. Latsa synnytti tisana. Poik syntyi, siis tuli peremismaija. Alkuu tytär syntyi, vöi. Need panged lendasid mööda õue laiali. Ta jooksis vikatiga mulle järele. Niimoodi, nagu niidaks niimoodi vikatiga. Ja ma jooksin elu eest. Bueno, será un poco para que escucharais el sonido, ¿no? Porque es muy, ¿no?, muy ancestral, es que no me sale otra palabra, es muy, bueno, de volver, ¿no?, a los orígenes, ¿no? Cantan juntas también, bueno, es un ritual, ¿no?, maravilloso. Yo las invito a todas, para mí fue un antes y un después, ¿eh?, ver sauna, sororidad a tope. Lo veremos. Sí. Y luego... Con gafas. En la sección para ver con gafas, mejor con gafas, señoras. Con gafas moraditas. Una peli que yo creo que todo el mundo ha visto, ¿no? Que es de Francis Ford Coppola, pero es una cosa raruna entre las pelis de Francis Ford Coppola. Porque después de haber hablado de Drácula de Bram Stoker el otro día, pues ahora suelto aquí Peggy Sue se casó. No sé si la habéis visto. Yo creo que la vi hace mucho tiempo, pero realmente ni me acuerdo. Creo que la borré de mi mente. Pues, a ver, la peli, o sea, en su día yo recuerdo que hubo gente que volvió del cine diciendo, jo, pues está fenomenal, pues oye, pues tiene su punto ahí feminista, ¿no?, porque ella pues tal, pero claro, de esto hablamos hace 30 años, lo que se entendía entonces pues no es lo que se entiende ahora. Entonces Peggy Sue, dice aquí Google que lo sabe todo, una desilusionada madre de familia que está a punto de separarse de su marido es invitada a la fiesta por el 25º aniversario de su promoción en el instituto, donde se reencuentra con compañeros y compañeras de su adolescencia. Claro, ¿qué pasa? Bueno, es América, todo esto ya sabemos, ¿no?, cómo hacen estas fiestas y tal. Entonces ella pues es como que sufre un no sé qué, o un vaído, un desmayo, un tal, y entonces es como regreso al futuro, ¿vale?, de tal, sí. Pero en ella, hizo una especie de copia chungui, y entonces hubiera estado todo muy bien Francis Ford Coppola, si no hubiera sido porque al final la tía le perdona todo, el tío era un capullo, un abandonativo total, ¿sabes? Un apego de estos chungos, un tío que pasa de todo, que va a lo suyo, que está en su movida, que no se ocupa de nada, ni de ella, ni de los niños, ni de él mismo, porque se deja querer y hacer todo, y bueno, un viva la vida. Y entonces ella, pues todo hubiera estado muy bien porque ella se iba a separar, y dices, muy bien, qué par de narices, hace 30 años, con tus hijos en América, en un pueblo, aquí, ¿no? Y poniéndole ahí un par. Bueno, pues al final de todo, no es por hacer spoiler, pero hay que contarlo, ya con los años que tiene, tampoco... pues la tía va y lo perdona. Y tú dices, hombre, pues no, ¿no? Pues mándale al infierno y que aprenda a lavarse los calzoncillos y que sepa lo que es cuidar de los peques, que ya no son tan peques, ya son mayores, de hecho, pero... ¿no? Que aprenda él solito a mantener los vínculos con sus hijos, ¿no? Uf, madre mía. Ay, ya, ya, ya, ya. Eso de los vínculos con los hijos, madre mía, es tan complicado. Ya, ya, pues nosotras no tenemos que ser quienes guíen a ellos en sus... No, pero luego en la parte externa, cuando ven eso, nadie dice nada, o sea, pero... En la mujer se ve mucho cansancio, ¿no? Cuando hablábamos del tema de cómo reacciona tu cuerpo cuando estás pasando situaciones de esto. Claro, no la asocias con el... con esto no es violencia, sino simplemente que es una persona dejada, que no hace sus cosas, que... Sí, claro. Claro, lo ves como todo muy... Sí, sí, claro, y el tío es un cabrón, además le ponía los cuernos, o sea, una cosa... Qué indecente. Bonito, qué vamos, bonito. Vamos, indecente del todo. Pero no la pegaba. Ay, no, claro, entonces no es maltrato, perdóname, claro. Se me había olvidado este viejo cliché. Es muy importante esa claro, parte. Viejo cliché apoyado por las películas. Claro, sí, sí, totalmente. Entre otras esta. Sí, sí, sí, no, es que si no te pone una mano encima no es maltrato. Así que si vemos Peggy Sue con gafitas. Sí. Que bueno, espero que os gusten las recomendaciones que os he hecho. Que os dejo una canción para postre de... Bueno, una canción para que las escuchéis con gafas, no para que la pongamos aquí, que ya os las habéis toda derecha, os la podemos cantar. Sin ti no soy nada, una mota de polvo perdida en la nada. Me lo he inventado. ¿Mota, no del polvo? ¿Mota de polvo? No, no era mota de polvo, un grano de arena, no me acuerdo, una cosa muy pequeña. Era una cosa muy pequeña, ya, Maral, digo yo, que ya sí. Esa canción... Pero bueno, mira. Podíais darle una vuelta y cambiarle la letra, ¿vale? Luis Eduardo Aute hace años recuerdo que cambió el comienzo de una canción que tenía, que cantaba de te la cambio por 2 de 15, le decía a un tío que se había llevado a su mujer, le decía te la cambio por 2 de 15, decía la letra de Eduardo Aute, y el tío tuvo las narices, con todo lo machista, que no me voy a ponerme yo a defender a Aute, tuvo las narices de cambiar la letra en sus conciertos y ahora la canta con otra, le cambió ahí, no me acuerdo qué le puso, te la cambio por no sé qué, por un salchichón y un jamón, algo parecido, pero Amaral. No, que me recuerda... En alto, Isabel, cuéntanosla todas. Ah, vale, vale. Uy, qué lapsus. No, que es que esta Amaral tiene a veces canciones pues de este tipo y muy, muy de dolor, ¿sabes? Ajá. Y que me estaba recordando un poco el comienzo de Luis Fonsi o de Malú, que todo es como mucho dolor en las relaciones, muy desgarrador todo. Y dices, de verdad tiene que ser... O sea, no... Hacer puñeta. Claro, algo más de vete tal, no de me ha dejado, estoy muy triste, llorando todo el día, Inés. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y estos mensajes de sin ti no soy nada, claro. Pues está un mogollón de canciones, ¿no? Si no es con esta misma frase, con otras. Como lo que pasa con el reggaetón, ¿no? Bueno, ejemplo. A ver, eso es más sexualizado, pero... Sí, sí. Pero también tiene unas letras que... Que flipas. Hay que pensarlo. Bueno, creo que no hemos escuchado a Amaral. Sí, pero también vale, se la pues sabe. Ya está, pues no nada. Es necesario. Que digo que el reggaetón, alguno... O sea, todo, igual, ¿no? Porque de repente hemos encontrado esta cancioncita, la voy a poner. Ay, ay, ay, ay. Y acá el... Aquí es donde dejo que muera mis traumas, un requiem y un pacto para que se vayan. No me quito de fuerte ni siendo débil, me asfixio cuando callo, callar me hace débil. Bueno, pues nada, ya hemos terminado nuestra sección de Cultura Violeta y ahora queríamos comenzar con la de la columna radiofónica, donde, bueno, cada una de nosotras tendrá una reflexión sobre qué ha sido para nosotras el programa de hoy. Así es que, ¿quién empieza? Venga, chicas. Pues yo tenía un mensaje muy breve y muy clarito. No estás sola. Busca compañía, búscanos. Qué bonito. Bueno, yo tengo una frase. La paciencia, tu mejor compañera, y tu intuición, tu mejor construcción. Toma ya. Micrófono gris. ¿Algo que decirnos? Te has pasado la vida haciendo un personaje que no eres. Entonces, desafortunadamente te vas a morir sin saber quién eres. Mientras yo voy a ser el ave fénix. Toma ya. Ahí está. Madre mía. Está resurgí de las cenizas. Se me han puesto los pelos de punta. Madre mía. Vamos a salir por la puerta hoy como... Nos vamos a comer el mundo. Sí, y las mujeres que nos escuchan también. Por supuesto. Sí. Y luego nos lo vais a contar. Nos sí. Nos escribís contando vuestros procesos de recuperación. Sí. Queremos compartir con vosotras. Os esperamos aquí. Pues yo solamente quería contar o decir una frase que viene un poco a colación con la última canción que vamos a tener hoy, que es hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Muy bien. Qué bonito. Sí. Pisando fuerte. No ha dormido esta noche, pero se siente todo guapa. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos son cansados de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida